Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estuve leyendo algo sobre Alice Cooper, quien era un rockero alcohólico que había adquirido el nombre de una bruja para obtener poder, según leí en este artículo. Luego de recibir con fe una predicación cristiana, volvió al redil. Ahora sigue su labor, hasta tiene un programa radial con gente de la música, habla del tema, conoce mucho, pero tiene una actitud diferente ante los valores. Defiende la vida sana en los jóvenes y en los demás. Piensa que la música debe ayudar a la alegría, pero no al desorden moral. Él se sigue alimentando de una profunda espiritualidad. En estos casos, la llamada a la conversión penetró hondo. Dios permite que la persona pase por diferentes etapas, hasta una desilusión, como en el caso de este hombre dedicado a la música rock, para que vea que la felicidad no pasa por una vida desordenada. Quien se deja esponjar por el llamado del Espíritu puede obtener frutos admirables. Es una constante bíblica que la vemos desde el tiempo de los profetas, enviados a llamar a una conversión, como Jonás con Nínive. Después de escucharlo, hicieron penitencia y cambiaron su conducta. Jesús comienza su ministerio invitando a la conversión y la repite en reiteradas ocasiones. Pedro, al curar al paralítico, lo invita a la conversión. Pablo, después de vivir personalmente su fuerte experiencia de conversión, la propone. La conversión consiste en abrir los ojos a la verdad y llamar a cada realidad por su nombre. Luego será volver al camino y dejar el pecado grave, por lo menos decidirse a tomar un camino ascendente. Después podrá volver a reiterarse alguna caída, pero no se abandona el proceso de elevación. En otros casos, será dejar la tibieza y pasar al fervor espiritual. Primero debe afectar al ser y luego al obrar. La vida cristiana es un camino de constante conversión. No podemos dejar de revisarnos siempre con el examen de conciencia y volver a empezar para encarnar cada vez mejor el Evangelio de Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.